para los programas latinos que se acuerdan de todos nuestros oyentes. Te lo dice Jorge Alberto y sus príncipes. ¿Cuántas veces te he soñado? ¿Cuántas veces? Novedades, novedades, novedades. Nova Music. No existía más que tú. Los caminos de la vida hoy nos unen. Y lo que siento te lo diré. En mi alma tengo cosas para contarte. Y en mi mente tu nombre siempre estará. Es algo tan hermoso que no puedo ocultar. Y se llama felicidad. No, no, no, no digas no a mi amor. Si tanto me costó llegar, llegar a ti. Jorge Alberto y sus príncipes. Recuérdalo, seré tu sol de cada día. Es algo tan hermoso que no puedo ocultar. Y se llama felicidad. No, no, no, no digas no a mi amor. Si tanto me costó cegar, cegar a ti. Seré tu sol de cada día. No, no, no, no digas no a mi amor. Si tanto me costó llegar, llegar a ti. Seré tu sol de cada día.